No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 23 de esta séptima temporada y en el número 178 de nuestra historia. Bueno, supongo que os habréis dado cuenta que el fin de semana pasado no tuvimos programa y es que no hubo forma de grabar porque estamos sumergidos en lo que será el próximo directo de Tras Mis Huellas, que sí, ya lo hemos anunciado en las redes sociales. Estaremos el próximo, es decir, hoy es domingo, pues el sábado, el próximo sábado, 29 de mayo, en el bar o en el pub, o como queráis llamarlo, Wild Geese de Sabadell. Tenéis en nuestras redes el cartel con la dirección exacta y demás, que ahora mismo no la recuerdo, para que veáis pues exactamente la ubicación donde vamos a estar haciendo el programa en directo. Y podéis asistir como público y tomaros unas birritas en nuestro honor mientras hacemos el programa pues ahí con vosotros. Además, tendremos invitado, que ya iremos desvelando cositas. De momento ya tenéis en redes, tanto en Facebook como en nuestro Instagram, @elmetalenespana, en Twitter creo que también lo subiré, o estará subido, vamos. Así que seguirnos, buscar el cartelito y eso, que estaremos el 29 de mayo en Sabadell, tanto yo como mi compañero Héctor, pues haciendo el programa en directo con público. Podéis formar parte de esto. Además, lo vamos a grabar en vídeo, o sea, vamos a subirlo después a YouTube. Todo el programa en vídeo lo subiremos también a las plataformas de siempre, como este, ya sabéis, Mixcloud, Spotify y Voxy, ya lo digo bien. Y ya está, ya os he dicho, pues eso, 29 de mayo en el Wild Geese a la 1:30 del mediodía. Es un vermut, ¿vale? Que le dicen el vermut de Wild Geese, al mediodía, con nosotros pues ofreciendo el programita en directo, que el título es Las Voces Perdidas, así que no os lo perdáis. Bueno, y hecho ya el spam de mí misma, de nosotros mismos, vamos a empezar el programa de hoy con la banda Romeo, banda madrileña que a primeros del mes de mayo lanzaban su nuevo EP, que lleva como título Ilumíname, y con este nuevo trabajo la formación quieren dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa, ya que llevaban casi 2 años de parón, sin hacer absolutamente nada, y ahora han decidido regresar con nueva formación, con nuevas incorporaciones y pues presentando este nuevo EP, compuesto por 3 temitas. Lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales, ya sabéis, Spotify y bueno, en su Bandcamp y demás. Y yo voy a poneros el tema Salto de Fe, que lo tienen disponible en su canal de YouTube, montado a modo de cover art. Y decir, que no se me pase, que este nuevo trabajo ha corrido a cargo lo que es la producción Jorge Escobedo, y ha sido mezclado y masterizado en Cube Estudios también por Jorge Escobedo y Alberto Seara. Lo dicho, si queréis saber más de ellos, buscarlos en redes, es sencillo, Romeo, y yo me callo ya, porque si no, siempre la lío parda. Os dejo con ellos, Romeo y su tema Salto de Fe. Oh, tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, nos vamos ya con nuestro tema patrocinado. Tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Que, bueno, ya sabéis que los tenemos colaborando con nosotros en todos los programas. Ellos patrocinan uno de los temas que ponemos. O sea, nos lo recomiendan, nos lo ofrecen, nos lo envían. Todo lo hacen ellos. Ellos, bueno, para quien no los conozca, que yo espero que sí, que a día de hoy ya los conozcáis todos, pues se dedican a la promoción de bandas de la escena metal y rock de española, aunque a veces también promocionan alguna banda de fuera, internacional, a nivel internacional, y lo hacen a través de unas viñetas súper divertidas en las que dibujan a los miembros de las bandas, o bien junto a la portada de su disco, junto a su logo, o cualquier cosita que se les ocurre y demás. Y la verdad es que son muy divertidas y están muy bien. Así que os recomiendo que les sigáis. Los podéis buscar en Instagram como el casete guión bajo bellavida con tres es. Bellavida con tres es. A ellos les hace mucha gracia cómo los presento en cada programa. Así que si estáis escuchando esto, un saludito para vosotros, que sé que os lo pasáis teta escuchando mis presentaciones del cassette Bella Vida. Besitos para todos vosotros. Bien, pues hoy, que me enrollo mucho, el cassette de Bella Vida nos trae a la banda Token. Banda tributo, cosa que me sorprende porque normalmente no suelen... Así por norma general no suelen promocionar a bandas tributo, pero pues ya se han metido en ello, ¿no? Con las bandas tributo. Un día promocionaron en su día a We Rock, banda tributo a Ronnie James Dio de Barcelona, y en esta ocasión pues nos envían, como os digo, un tema de Token, banda tributo a la banda Dokken, banda de hard rock de los años 80-90, que seguro muchos conoceréis. Y nada, voy a poneros el tema que nos han hecho llegar, a ver si adivináis cuál es. Thank you. Continuamos con la banda Leviatán, banda que el pasado 6 de mayo estrenaban el último videoclip del tema Perdido en los 80, tema que pertenece a su último trabajo, Catarsis, escrito con K y H intercalada, para que no haya confusiones, que ya sabemos que hay varios discos que han sacado, o sea, varias bandas que han sacado disco con el nombre Catarsis, como Machine Head, por ejemplo. Y este videoclip ha sido dirigido por Pedro Garnett, autor del mismo libro en el que se basa la letra de esta canción. Con este vídeo han querido recrear parte de lo que es el argumento de la novela, y además incluye la participación extra de un colaborador a las voces muy especial. Así que sin más dilaciones, que hoy estoy yo espesilla, todo hay que decirlo, os dejo con Leviatán, este tema Perdido en los 80, y os recuerdo que podéis ir a verlo a su canal de YouTube y dejarle allí vuestro apoyo, comentarios, likes, compartir, ya sabéis, lo que siempre os digo. Os dejo con Leviatán. a finales del mes de abril, primeros de mayo, se estrenaba el nuevo videoclip de Jorge Salán de la mano de A New Label. Concretamente se trata del tema Silencio, en el que además Jorge contó con la colaboración de Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio. El videoclip lo podéis ver en el canal de YouTube de Jorge Salán, Jorge Salán Oficial, y comentar que Pedro Andreu colabora en el tema, pero no sale en el videoclip, ¿vale? Que esto es una cosa que quieren dejar bastante clara desde A New Label. Y que, por cierto, más o menos en las mismas fechas también se publicaba el documental de Héroes del Silencio, que lo tenéis disponible en Netflix. Yo ya lo he visto. Esto es spam totalmente gratuito. Si queréis verlo, pues ya sabéis. Si tenéis Netflix, buscadlo, que está muy bien el documental de Héroes del Silencio. Y nada, ahora sí, volvemos a Jorge Salán. Os voy a poner, como digo, con su tema Silencio, tema que han lanzado con videoclip, que podéis ir a ver a su canal de YouTube y que, como siempre digo, pues que es súper importante. Os dejo con él. Regresó de un lugar del que nunca se vuelve. Parecía confuso, increíble. Todo el fondo dentro de un espejismo. continuamos desde Barcelona, porque hace unos días desde MMP Productos Digitales nos hacían llegar la publicación del tercer adelanto del próximo trabajo de la banda Saltimbanquia. Este próximo disco llevará como título Pomba Giras Visión, y será editado a través del sello Demons Records. Anteriormente a este nuevo tema que voy a poneros, ya lanzaron A New Beginning junto a Mar Riera, ex componente de Azrael, y contigo hasta el final con Juan José Fornés de la banda Tridana. Así que nada, yo voy a poneros, como digo, el nuevo tema que lleva como título Phantoms Inside Me, tema que han lanzado también en forma de videoclip y que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. Así que ya sabéis, ir para allí a ver el vídeo y dejarles vuestro apoyo. Os dejo con Saltimbanquia. Yeah. quedamos en Barcelona, porque tengo otra banda de allí para poneros. Sí, otra banda de Barcelona. Ellos son Wild Circus, como digo, son de Barcelona y acaban de publicar un nuevo videoclip. Bueno, acaban, fue a primeros de mayo, pero bueno, más o menos. Nuevo videoclip para el tema Lady Blue, tema que tienen incluido en su EP We Must Fly. El videoclip que lo tenéis disponible en su canal de YouTube, así que ya sabéis, como siempre os digo, ir para allí a darles el apoyo que necesitan. Y el videoclip, como decía, fue grabado en Barcelona en febrero de este año, de este 2021. Así que nada, os dejo con Wild Circus y su tema Lady Blue, que como digo lo tenéis disponible en YouTube en forma de videoclip. Thank you. Y antes de continuar con las bandas que me quedan por poneros hoy, voy a dejaros con nuestra sección de Sons of Metal, que ya pensabais que hoy no la teníamos. Pues sí, hoy también tenemos nuestra sección de Sons of Metal con nuestras chicas Marty y Almu. A ver qué nos traen hoy y con qué nos sorprenden. Os dejo con ellas. Hola a todos, soy Almu de Andrés de Sons of Metal y hoy os traigo una nueva recomendación para el metal en España. Bueno amigos, que hoy os traigo una recomendación que no es metal ni es nada, o sea, es flipante. O sea, hoy os traigo una recomendación que lo vais a flipar. Porque es de Destripando la Historia. Sí, no es un grupo, es un canal de YouTube que nos cuenta los cuentos de los niños como son o como los escribieron los autores en su momento. También nos van a contar mitología de las deidades griegas, romanas y de las vikingas. En mi caso, hoy os voy a dejar el tema de Hades porque es un tema que me encanta. Os iba a dejar el de Batman, pero digo, no, hoy no toca Batman. Así que os dejo con el tema Hades de Destripando la Historia. Ya me contaréis qué os parece. Hola, simples mortales. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Por Zeus son liberados, en el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. Hades tiene un casco, cuando lo usan no pueden tocarlo. Hades con sus hermanos revienta Cronos. Propio y un barquero griego. Está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Demeter se cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. Hades, hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. Hades, para el camino, le da semillas, un aperitivo. ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. ¡Pues vale! Dos tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. Heracles aparece, a Teseo te lo llevas. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metal en España. Y después de escuchar la sección de nuestras chicas Almu y Marty, continuamos con la banda Boycott. Quiero hacer, quiero explicaros un poco lo que ha hecho esta banda. Y es que el pasado 7 de mayo, si no me equivoco, lanzaban un nuevo disco, un nuevo trabajo, que lleva como título Balkan Acoustic. Y este disco, a diferencia de lo que solemos estar acostumbrados con el lanzamiento de un álbum, no contiene temas nuevos, o sea, no es un disco de temas nuevos de la banda Boycott, sino que lo que han hecho ha sido coger, con motivo o por todo lo que hemos vivido, ¿no? Esta situación excepcional, la pandemia, las cuarentenas, todo lo que hemos vivido, pues han cogido sus canciones, esos temas que para ellos han sido pues más míticos o más importantes o tenían algo en especial, y los han vuelto a grabar con un nuevo formato en acústico. El propio nombre del disco lo indica, ¿no? Y bueno, pues es un poco pues eso, darle una vuelta de tuerca a su propia música y reinventarse, como ha sucedido en todos estos meses atrás que llevamos desde que se inició pues todo esto del coronavirus, ya sabéis. Y nada, yo voy a poneros, para que escuchéis un poquito a qué suena este nuevo trabajo, voy a poneros el tema No Callar, que contaron con la colaboración de Santa Salud. Lo tenéis disponible en forma de videoclip en el canal de Maldito Records, porque Boicot trabaja con Maldito Records. Y nada, espero que lo disfrutéis, prestar la atención y nada más. Ahora vuelvo con vosotros. La. Y nos vamos de nuevo a Madrid para escuchar a la banda Grapeshot, banda que hace unos días, diré, bueno, fue a primeros de mayo también, lanzaban su tercer disco, su tercer trabajo, que lleva como título Suckers, no sé muy bien cómo se pronuncia, ya sabéis, yo y en inglés, y bueno, nos hacían llegar esta información y lo lanzaban este disco coincidiendo con el 10º aniversario de su formación y tras tres adelantos en forma de videoclip, es decir, los tenéis disponibles en YouTube por si queréis verlo. En este nuevo trabajo nos ofrecen 9 temas grabados y mezclados en la Casa del Ruido de la mano de Dani Blanco, que ha trabajado con bandas como Avulset y ha sido masterizado en Sonimark Mastering. Y os leo textualmente, bajo el nombre de Suckers, ambiguo juego de palabras que alude al éxito que apesta o que se consigue chupando. La banda nos presenta un trabajo aún más agresivo, si cabe, que su anterior Hell About to End, pero sin perder la vista de los momentos melódicos que les caracterizan. Así que, nada, si queréis pegaros un viaje del thrash metal hasta el groove más sureño, que abarca temas como el ya famoso COVID-19, ya sabéis, la depresión, la ansiedad, el desafío a la autoridad o los atascos de tráfico como metáfora de la evolución humana, esto lo leo textual, tal como lo han dicho, pues ya sabéis, tenéis que escuchar este nuevo disco de los madrileños Grapeshot. Y nada, sin más dilaciones, os dejo con el tema Will Return. Will Return, que lo tienen, seguro que lo estoy pronunciando mal, lo siento chicos, ya sabéis que os adoro, lo siento. Lo tenéis disponible en YouTube, ya os lo digo, en forma de videoclip, podéis pasaros por allí a dejarles el apoyo, compartir y demás. Y por favor pronunciarlo bien, no seáis como yo, os dejo con ellos, Grapeshot. Y para cerrar el programa de hoy, sí, esto ya llega a su fin, voy a poneros a la banda Topo. Banda Topo que, como muchos ya sabréis, hablar de ellos es hablar de la historia del rock de este país, ya que fueron fundadores de bandas de la banda Asfalto, con 20 discos, con más de 20 discos grabados entre la banda Asfalto y esta nueva banda Topo, y autores de más de 120 temas publicados, muchos de ellos ganadores. No, esto lo estoy leyendo textual, no sé si se refieren pues a que son himnos, ¿no?, de la historia del rock, como Días de Escuela, Ser Urbano, Rocinante, Capitán Trueno, etcétera, etcétera, etcétera. Además han colaborado con un montón de artistas, como Luz Casal, Miguel Ríos, también, etcétera, etcétera. Y bueno, yo voy a poneros, para no enrollarme más a leeros todo ese tipo de cosas, porque al final siempre lo más importante es que vosotros vayáis a las redes y les busquéis, pues voy a poneros este nuevo tema, Pinta en Espadas, que lo han lanzado en forma de lyric video. Está disponible en el canal de Martin Music, y ya sabéis, discográfica con la que trabajan. Cuando hay discográfica, los videoclips suelen estar publicados en los perfiles de las discográficas. Y nada, es comentar que la pandemia, pues como le ha pasado a un sinfín de bandas de la escena, pues retrasó la grabación del octavo disco de estudio, para este 2021, y bueno, pues ahora es cuando por fin pueden lanzar este pequeño adelanto, como digo, en forma de video. Así que nada, os dejo con Topo, el tema Pinta en Espadas, que lo tenéis disponible en YouTube, y en cuanto terminen paso a despedirme de todos vosotros. Y el suelo. Y ahora sí que sí, con Topo hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Recordaros que el sábado, este próximo sábado, estaremos en el Wild Geese de Sabadell, Barcelona, haciendo el programa Tras Mis Huellas en directo. Estaré allí junto a mi compañero Héctor. Lo vamos a grabar en vídeo, vamos a tener público y podéis comeros unas bravas buenísimas y tomaros una cervecita mientras nosotros pues os hablamos allí, os hacemos el programa, os ponemos buena musiquita. Y para los que no podáis asistir en vivo y en directo, después lo tendréis disponible en YouTube, tanto en vídeo como en las plataformas de podcast, ya sabéis, iVoox, Spotify y Mixcloud. Ya iremos poniendo información en nuestras redes, ya sabéis, buscarnos como arroba el metal en hispana. Y lo dicho, nos escuchamos el próximo domingo en Asalto Mata Radio Rock a las 5:30 de la tarde. Y los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, y a las 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio. Y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!